40-40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Principales de los principales. Estamos ya celebrando un domingo más, los 40 de 40, y lo estamos haciendo a través de la memoria, de los recuerdos, de las vivencias, de las experiencias de los que han sido protagonistas de los 40 principales. Hoy tenemos a Miguel Bosé. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Un placer. Además, hueles Otro. Fenomenal. A higo. Con... a higuera. Es que he dicho que olía a higo. Me parece que sí, me he equivocado a higuera. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿cómo empezamos? Que no me importa nada oler a higo. Miguel Bosé. Empezamos bien. Miguel Luchino González. González era, ¿no? No Domínguez. González Bosé. Sí. Panameño, pero por casualidad. Luis Miguel, como tu padre. Nací en Panamá de casualidad, porque en aquella época los aviones tenían unos transbordos que duraban 4 días, 5 días. Y salí de cuentas, decidí salir de cuentas. Entonces, no tenía que nacer, la verdad, en Panamá. Mi padre había pasado casi toda la guerra con la familia en Colombia, en Medellín, y estaba destinado a nacer en Medellín. De hecho, mi madre llegaba a Panamá, tenía que recoger a mi padre, irse a Colombia, Bogotá, Medellín, y yo tener que nacer ahí. Ese era el proyecto. ¿Qué canción le ponemos a tu nacimiento? Ahora ya estaba pensando yo en las primeras canciones. Hombre, no te lo he puesto ahí, pero si tuviésemos que ponerlo... O sea, hay una canción que para mí es la infancia, que es Moliendo Café, de Lucho Gatica. ¿Ah, sí? Esa es la primera canción que yo recuerdo, que además aprendí y canté, y me subí a una silla además para cantarla. Sí. Hablando de tu nacimiento, oye, ¿es cierto que eras tan feo que pensaban que tenías un problema cuando naciste? Los sigo teniendo, ¿eh? Los problemas esos no se pierden. ¿Por decir, la no belleza? No, porque tenía una cabeza muy gorda. Tenía una cabeza casi igual que la que tengo ahora. Entonces pensaban que era hidrocéfalo. Entonces, curioso. Eso es lo que me cuentan, ¿eh? No sé si eran verdad o qué. ¿Querías ser oceanógrafo de pequeño? Mi gran pasión. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque mi ídolo era Cousteau. Tenía peceras en mi casa. En el momento que se lo dije a mi padre, me dijo: vaya, otro muerto de hambre. Porque él quería que fuese abogado. Bueno, pero no le resultó tan duro como saber, ¿no?, que te querías dedicar a la danza. Hombre, la danza estaba muy mal visto en aquella época. A mí me dio por hacer cosas que no estaban bien vistas. ¿En qué momento empiezas a sentir que la música es para ti algo más? Que algo que te llega de fuera ahí. Hombre, hay varios momentos. Lo que sí es cierto es que en mi casa, la banda sonora de mi casa, que era la música clásica, ópera principalmente. Mi madre es milanesa, con lo cual, como todos los milaneses, grandes melómanos, me metió en un mundo fascinante, que era también, que tenía mucho que ver además con la imagen, porque uno de los juegos que hacíamos cuando éramos pequeños, nos sentábamos en casa con el libreto de una ópera, y entonces escuchábamos la ópera entera. Mi madre, que tenía voz de contralto, las cantaba, nos las contaba, las visualizábamos, y al final eso se transformó en un juego de hacer escenografía, representarlas, donde yo por supuesto era el director, donde yo por supuesto era el protagonista, donde yo por supuesto era la protagonista también, donde yo por supuesto era todos los soldados, y donde mis hermanas eran una cortina, una silla, si tenían suerte, sí, hay una trecho. Yo recuerdo toda la vida. Yo descubro que me gusta la música después de grabar Linda. Es decir, yo cuando me metí en Linda, y Linda empezó a funcionar, había ya hecho unos dos discos más con otra casa discográfica que no habían funcionado para nada. Y en el momento que Linda fue un éxito, dije, o sea, aposté por ello porque detecté independencia. Nada más catar lo que era el mundo y lo que era nada más. Las actividades, el tipo de vida que se podía anunciar, la música empezó a envenenarme, y ahí es cuando descubrí que realmente la vocación que yo tenía, aún no conociendo, no teniendo armas, era la música. Pero tampoco las tenía para la oceanografía, y lo tenía que haber aprendido todo de la misma manera, ¿no? Bueno, vamos a hacer la primera parada del programa en una de las canciones que has elegido. Nos quedamos con, por ejemplo, Space Oddity de Bowie, sí, claro. Y nos cuentas ahora por qué. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. ¿Por qué esa canción? Primero porque sobre todo es una gran canción. Y después porque para mí supuso un tipo de música que, con la cual me sentía tremendamente afín, ¿no? Por el tipo de historias que contaba, por la novedad que suponía, por la contemporaneidad, por los arreglos, por la producción, por la sonoridad, todo eso. Porque date cuenta que yo empecé a escuchar esa canción y todavía no había visto la imagen de Bowie. No sabía, lo contaban, pero no lo había visto, ¿no? Pero fue un shock, ¿no? En el momento en el que lo ves, una revelación, y lo ha sido para mucha gente. Sí y no, fue una fascinación más que nada, ¿no? Entonces estaba en una edad en la cual, como nos pasa a todos en la adolescencia, en la cual estamos todos a la búsqueda de, y era el pleno estallido, el comienzo del estallido de lo que luego se llamó el gay power, ¿no? Era la cosa más nueva después de, yo creo que de los Beatles, ¿no? Entonces había una cosa muy, muy, muy fascinante, ¿no? Y además, con lo clandestino que todo eso era en aquella España, pues mucho más, entonces lo hacía mucho más apetecible. Oye, y cuando nacen los 40 principales, en verano del 66, tú tenías 10 añitos. No recuerdo. Bueno, empecé... pues era una lista de 40 que se hacía de repente en Onda Media los sábados durante 4 horas, fue creciendo hasta, bueno, ya tener entidad propia. Y presencia en la FM, eso fue ya hacia el 78. Pero ¿cuál es tu primer recuerdo de los 40 principales? Cuando entré. Yo creo que empecé a tener un verdadero contacto con los 40 a partir del momento que desembarco, vuelvo a España, estaba haciendo unas películas y prácticamente del estudio a Linda a los 40 principales y al primer número uno. ¿Y qué descubres? Pues, imagínate lo que me esperaba. Descubro lo que me iba a esperar. ¿Te gustó? Al principio no. Al principio no me gustó nada. Para mí los 40 principales, el primer recuerdo grande de los 40 principales para mí es Rafa Rever. Y Luqui. Por supuesto, Joaquín Luqui. Porque como Joaquín Luqui era Joaquín Luqui era todas las entrevistas. Y un señor con el que hice, yo creo que una de las primeras entrevistas que hacía diferentes en el programa que tenía él en Valencia. Tuve que salir además por una ventana, pasar por un andamio, con el vértigo que tengo, casi me caigo, no sé cuántos, y me encontré en una cabina así un señor como con esas pintas así como de revolucionario del 68, que se llamaba Merino. Porque Valencia era el otro sitio importante, ¿no? Después de Madrid con Madrid, yo creo que Valencia era muy importante, casi más que Barcelona en aquel momento. Bueno, vamos a quedarnos con otro de los temas que has elegido. Además, yo creo que puede ser uno de los comunes a muchas de las personas, muchos de los nombres que has mencionado, por ejemplo, Merino, Luqui, lo mismo, Beatles. She's Leaving, me parece que es una de las canciones que a mí siempre más me impactó de los Beatles. No era una de las más conocidas, pero la estructura y todo eso, yo creo que luego han tenido mucho que ver en las cosas que he compuesto. Esta canción y otra de Bowie que era Love You Madly, Sadly as I Tie My Shoes, que era una canción muy poco conocida, bajaba de tonalidades, etcétera, etcétera, y era muy interesante. Y esa canción a mí me fascinaba también. Bueno, vamos a escucharla. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she we gave her most of our lives, is leaving, sacrificed most of our lives. Oh, we gave her everything money could buy. She's leaving home after living alone. Snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She, we never thought of ourselves, never a thought for ourselves. We struggle hard all our lives to get by. She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away. waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade. She, what did we do that was wrong? He's happy. We didn't know it was wrong. Seguimos celebrando los 40 de 40 con Miguel Bosé, recordando momentos muy importantes en su historia, a veces también vinculada a la nuestra, y volviendo ya prácticamente cerrando el capítulo de tu infancia, de tus primeros años. Siempre que se hace referencia a ella, todo el mundo habla de Hemingway, de Picasso, pues de gente muy importante que tenía relación con tu familia. No sé si lo recuerdas especialmente bien, pero yo tengo curiosidad por saber si también había gente influyente del mundo de la música. Había gente, sí. Eran dos mundos muy diferentes, ¿no? Y digo que el recuerdo que está ligado a mi madre en la casa es sobre todo música clásica, ópera, Sinatra y Sarah Vaughan. Por parte de mi padre era Latinoamérica, sobre todo Colombia, te repito, vallenato, cumbia, merecumbe, etcétera, etcétera. Y luego flamenco, cuando volvía de las giras de América o cuando de repente no estaba en entrenamiento, solía montar unos flamencos que duraban 4 días, 4 noches, donde yo he visto pasar, recuerdo haber visto pasar a todo el mundo, desde Paco hasta un joven, muy joven Camarón, hasta el Huito, Lola por supuesto y toda la familia, pues eran íntimos, o sea, la familia Flores y la mía eran muy muy íntimos, y donde conocí, porque tenemos la misma edad, a José Merced, cantando con 13 años en un sillón dormido, y donde le invité arriba a jugar al Scalextric conmigo, porque claro, llevan 4 días, 4 noches, el niño estaba en un sillón y entonces nos íbamos a jugar al Scalextric. Sí. ¿Y tú eso lo vivías, claro, desde fuera y desde...? Hombre, yo lo vivía desde fuera con horror, porque date cuenta que yo volvía del colegio y era ¡Ale! O sea, me iba a estudiar, y mientras estaba estudiando, con 4 puertas cerradas de por medio, ¡Ale! ¿Cuándo estos malditos tíos acabarán? Eran como pues, si se hubiesen dado cuerda y no acababan nunca, ¿no? ¿En qué medida influye ese entorno? ¿Influye realmente? Sí. A mí no. Yo seguía con mi oceanografía. ¿Hasta que a los 16 se cruza el cine en tu vida? Bueno, a los 16 me proponen hacer una pequeña película, un papel extraordinario en una película en el desierto, donde yo me tiraba de un paracaídas, me decía en alemán, Waffen, no sé qué, y me pegaban un tiro. Ese es el inicio de tu carrera cinematográfica. ¿Entiendes? ¿No? O sea, cuando tienes 15, 16 años, o sea, todo lo que te echen. Lo que haga falta. Llegó música, me propusieron, ¿quieres grabar una canción? Venga. ¿Quieres grabar otra canción? Venga. ¿Sabes? A mí me ha resultado, te tengo que decir, que divertido el capítulo de tu biografía en el que cuentas cuando te vas a Londres y te parece que el mundo está en tu contra, ¿no? Y que pasan cosas rarísimas, como que se incendie el apartamento, roben, que todo salga todo, fatal. Todo mal. Pero bueno, había libertad, ¿sabes? Había libertad, nos poníamos nuestras alzas y Franco no nos miraba. Ni te metían en la puerta del café, ¿no? Por la general, calle, ni tampoco. Nadie, ni te escupían por la calle cuando llevabas unos levis blancos y te llamaban maricón y esas cosas. Oye, ¿y Amanda Lear en qué momento aparece? Amanda Lear era ya, yo ya tenía referencia, es decir, sí, ya tenía contacto porque la había conocido en casa de Dalí, y era amante de Brian Ferry en aquel momento. Y bueno, entramos por la puerta grande de todos los parties más alucinantes del mundo. Ahí conoces a Mick Jagger, a todo el mundo. Bowie, bueno, conocí, me encontré con ellos, porque conocer no los conocí, es decir, no tuve trato con ellos, ¿no? Los vi. Bueno, vamos a quedarnos con Heroes y ahora nos cuentas por qué. Like dolphins can swim. Maravillosa canción esta. Es plena, modernísima. Es cierto, ¿eh? Modernísima, modernísima. El otro día estaba escuchando hace muy poco Let's Dance. Sí. Era fantástica. Hay un determinado tipo de artistas, como fue Gabriel también. Bueno, los Doors, ahí no he puesto ninguno de los Doors, ostras. Podemos cambiar si quieres. Riders on the Storm, esa era fantástica. Yo hice verdaderas locuras por los Doors, verdaderas locuras por los Doors. Me escapé de casa, mentí, fui así. ¿Ah, sí? ¿A qué edad? Sí, con 13 años, 14 años. ¿Para ir a verles? Mentí. Me hice autostop toda Francia. Luego llegué a Calais, cogí el hovercraft que se me llevaba a Dover. De Dover en autobús a... Pues unos amigos míos estaban allí, tenían entradas. Y luego, esa misma noche, en la noche del concierto, con estos amigos míos, que nos metimos camuflados en un bar de... Tocaban así música y tal. Y me hicieron la broma de que estaba ahí, está la barra. Y yo dije, ¿sí quién? Jim Morrison. Y estaba la barra, sí. Entonces le fui a pedir un autógrafo y... Le dije, I'm a Spanish fan of your... En Sioux, no sé qué momentos que yo sabía un poco. Y no sé si me dijo, ¿eh? O me eruptó. Yo creo que me eruptó, sinceramente. Pero, ¿a cuántos? Pero que eruptó, ¿no? Jim Morrison. Pero que eruptó. Pero eruptó. ¿Cómo sonaba ese eruptó? Y por los dos hacía verdaderas locuras. Me apasionaba. Los dos tenía todo. La época de King Crimson, Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Deep Purple, Steppenwolf. Tenía una discografía. ¿Cuántos discos tienes? Tenía todos los vinilos. Creo que se los regalé a mi sobrina. Sí, he conservado solamente las óperas y todos los discos clásicos, etcétera, y todos los pop, o sea, el original de Sgt. Pepper's, por ejemplo, todo eso. Además los firmaban. Bueno, en el 77 ya sale Linda. Sí. Linda fue una locura. Pero una locura porque no me dio tiempo porque no fue solamente España, fue toda Latinoamérica. Y al año siguiente, cuando eso ya había estallado por todos los lados, llega Europa, Italia con Anna, etcétera, Alemania, etcétera, etcétera. Ganabas 300.000 pelas por concierto, ¿no? Cuando empezabas. ¿Qué? Ya me hubiese gustado a mí. ¿300.000 por concierto? Me habría fugado después de un año. 50... Y creo que luego eran, no sé si eran 65, una cosa así, que era un pastón en aquella época, cuidado. 65 cuando te tocaba hacer doblete. Y se hacían muchos dobletes, generalmente. Los conciertos no duraban... ¿Tarde y noche? Claro, o mañana y tarde. Claro. Estamos a mediados de los 70, en el 78 los 40 principales adoptan el sistema americano, el de la rotación, el de los colores. Tú ya estás sonando muchísimo. ¿Sabes cuántos números uno de 40 has tenido? 14, pero 14 canciones, números uno, pues como el triple, porque muchos de ellos pues lo han sido 3-4 semanas. Linda, amor mío, ¿cómo estás? Que por cierto, esa canción tiene título de programa de corazón. Amor mío, ¿cómo estás? Es la canción, la única canción que odio de toda mi carrera. ¿Sí? Sí. Bueno, tengo una manía. Fue el número uno 3 veces. Bueno, y así sí. hasta llegar hasta ahora. No, muchísimas. Idea. 14 números uno en 40. Y vamos a hacer otra parada en el programa. ¿Te vale. parece bien? Peter Gabriel, por ejemplo. Sí. Shock the Monkey. Shock the Monkey. Cover Peter Gabriel, otro de tus referentes, Shock the Monkey. Pero lo era Genesis ya. Lo que sí a mí de Genesis me gustó mucho fueron los conciertos donde Peter Gabriel era un mago. Eran unos genios. ¿Le has conocido? Nunca, jamás. Y he estado en su estudio, en Bath. Ahí hice prácticamente un tercio más de la composición de Bajo el signo de Caín. La hice ahí. Peter Gabriel ha sido el creador del Live Aid y ha sido uno de los acontecimientos históricos musicales a los que más se están haciendo referencia en estos programas especiales. ¿A ti en qué evento musical de estos 40 años te hubiera gustado estar presente? Probablemente en todos. Cuando se trata de estar cerca de las causas, creo que los que tenemos determinados privilegios no es, es casi una obligación y un deber el estarlo. Eres como un outsider, ¿no? Quiero decir, has formado parte de la historia del pop en este país, pero siempre haciendo lo que te ha dado la real gana. Siempre. Cambiando de registro en el momento que has querido, sonoro y estético, pero siempre de manera independiente. No se te ha asociado a ninguna movida, ni a ningún espacio temporal, ¿no? Es bueno y es malo, si quieres, a la vez. Es bueno en el sentido de que, bueno, que te construyes una carrera con un carácter muy fuerte, pero también intransferible, ¿no? Soy el autor menos versionado de la historia del pop español. Alejandro, que me conoce muy bien, Alejandro Sanz, que me conoce muy bien y que siempre dice, tío, es que tú eres un puto egoísta. Todas las cosas las haces tan personales, que es muy difícil entrar en ellas. ¿Te imaginas a alguien cantando Bandido, alguien cantando Sevilla, alguien o lo saca completamente de registro y hace otra historia completamente diferente? O si no, es muy difícil que se pueda hacer. Y eso es bueno. ¿Tú cómo vives la movida? Porque la movida era excluyente, ¿no? No, la movida, lo que pasa es que mis amigos eran los amigos de ese Carlos Berlanga, Alaska, sí. Las Costus, Tino Casal, Almodóvar, Macramat, o sea, ese era mi mundo. Entonces eran todos amigos y lo que pasa es que, bueno, yo, eso me parecía muy bien, pero yo tenía la sensación de que de alguna manera a nivel moda esas cosas ya las había vivido. La música que yo pretendía hacer en ese momento era otra historia. Nos quedamos con Bandido. Bandido, yo digo Bandido, me dices, elige una canción tuya. Tú dices que no has hecho, que no te han versionado, pero esta canción, de esta canción se han hecho playbacks y la han cantado en los garitos estos que se hacen. Los karaokes. Exacto, la que más. La que más. De hecho, cuando tuve que hacer lo mejor de Bosé, yo decía, Bandido tienes que hacerla, etcétera, etcétera. Vale, bien, pero ¿con quién? Y entonces Carlos Jean dijo, yo sé cómo hacerla. Y yo sé cómo hacer Nena. Digo, ¿por qué? Dice, porque me he pasado toda la vida ligando en karaoke, cantando las canciones. Pero no solamente las sabía hacer, sino que además yo tengo las maquetas Carlos cantadas Jean por karaoke. Carlos Jean. Te lo puede decir él. Y te puedo asegurar que no sabes quién es Miguel y quién es Carlos Jean. Me imita que te mueres, o sea, el que mejor. Y entonces le di en manos a él la producción y fue el comienzo de una gran amistad y una gran admiración que va a seguir y seguirá. Es un tío estupendo. Oh, es un crack. Bueno, vamos a escucharla. La de Bosé, ¿no? Sí. Si me dejas la de Jean. Sí, la tendría que buscar. Vamos a por ella. Seré tu amante bandido. ante cautivo, cautivo, seré amo. Pasión privada dorado, enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. Yo y tú, tú y yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio. Seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo, seré. Pasión privada dorado, enemigo, huracán, huracán abatido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré el amante que muere rendido, corazón, corazón malherido. Seré tu amante bandido, bandido, seré. Y en un oasis prohibido, prohibido, por amor concebido, me perderé en un momento contigo, por siempre. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe de amor. Seré tu héroe. Esta es la canción más importante del disco que marca un antes y un después. Exactamente. Es el, digamos, es el arranque de la carrera que todavía hoy sigue. Y que corta y que para con la que había anteriormente. Todos los primeros discos había escrito tímidamente alguna letra, pero no me había lanzado nunca. Y en el día en el cual me empiezan a salir cosas así, me desesperé, porque eran cosas, pues estas, las que no tenían absolutamente nada que ver con lo que había hecho. No sabía por qué, no sabía qué me estaba pasando, no sabía si tenía un cáncer o qué. Digo, que es que tan raro, es que algo me estaba presionando el cerebro, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Pero te gustaba, digo. No. ¿Te gustaba? O sea, sí me gustaba, pero al mismo tiempo descubres por primera vez lo que es después, cuando te pones a trabajar, la duda que invade a todo el mundo, si es bueno o no. Hombre, en el tiempo luego ya al final te preocupa que te guste, te preocupa el llegarte a traducir. En esa época no, en esa época lo que quieres es que guste a los demás, ¿no? Sé que quedase con momentos históricos del pop en este país. Uno es Bandido en no sé qué programa de televisión. ¿No sería Una noche vieja? Sí, es que además en mi cabeza sucedió algo muy, muy raro, que es que empecé como... Es como de repente... O sea, pasó exactamente el proceso de el gusano, la pupa, ¿entiendes? La que sale... Y de eso que habías visto antes así, de repente, en ese periodo que no sabes qué es lo que va a pasar, sale algo que no tiene que ver y que empieza a volar de otra manera, a comer otras cosas, a parearse de otra forma, y que era el mismo. ¿Estás hablando de ti? Sí. De Linda. Te apareas de manera diferente. Desde Bandido, sí. Desde Bandido me apareo de forma diferente y de forma mucho más interesante. Por eso te quedas embarazado y apareces en la portada de un gran musical. Exactamente, exactamente. Fue fantástico, pero es que fue una catarsis violenta, radical, absoluta e inmediata. Este disco marca un antes y un después. Te enfocas ya directamente hacia los 90, ya posas para la portada de la revista El Gran Musical, desnudo, con Anaúd, rapado y con un embarazo simulado de muchos meses. Eso fue una especie de escándalo, ¿no? Sí, eran los mitos del hombre. Con Anaúd, sí. Anaúd era otro con el cual sigo teniendo una gran amistad, que era antes un tío muy, muy, muy valiente. Entonces, cuando se abrió El Gran Musical, el nuevo formato, dijeron, ¿con quién? Pues Miguel. Sí, fue muy polémica, estuvieron a punto de... Hubo muchas protestas, y a mí me desbordaba esas cosas. Digo, sobre todo porque hay una cosa que es muy curiosa y que me ha pasado y que me sigue pasando muy a menudo, que cometo el error de no darle importancia a cosas, no llego a olfatear el hecho de que determinadas cosas a las cuales yo no doy importancia puedan llegar a tener una trascendencia o una importancia gorda en otra gente. Y eso causa mucha incomodidad, muchas discordias involuntarias, porque no las busco jamás, nada más lejos de mi intención. Pues fíjate, has elegido un tema de un artista que también puede ser un poco un ejemplo de todo esto que estás contando, es Madonna. Siempre un poco en el ojo del huracán. Sí, grande, realmente es una mujer que a la cual tengo una grandísima admiración por la determinación que tiene, por la lucidez en las apuestas que hace y por la constancia y la potencia que tiene en llevarlas a cabo. Elegiste Way of Light y su acercamiento a la electrónica, que tú también has hecho. Vamos a escucharla. Estabas a punto de decirme por qué antes de escuchar. No, estaba a punto de decirte que es uno de los álbumes que últimamente he vuelto a escuchar. Es uno de los álbumes, Ray of Lights, que tengo ahí. Fíjate, estabas hablando antes de la coherencia y puede resultarle curioso a la gente. Vámonos a los últimos años de tu carrera. Girados en el 2000, en el 2001 Sereno, se acercaba al garage, al R&B. Después Por vos muero, tu homenaje al mundo del cine, a las bandas sonoras, lo presentas con orquestas sinfónicas. En el 2005 llega Velvetina, que también es un disco electrónico muy arriesgado. A primer golpe de vista o de escucha, uno puede pensar que lo es todo menos coherente, ¿no? Responde a la necesidad de el momento, de tu coherencia particular, ¿no? De ahora necesito esto. Sí, por una parte sí, y por otra una lógica. Girados, ¿por qué nace Girados? Terminando Séptimo de Caballería, donde yo me ausento de la música, se necesitaba un disco, el mercado necesitaba un disco. Y yo no tenía nada hecho, nada, absolutamente nada hecho. Warner dice, vamos a sacar un Grandes Éxitos. Vale, bien, Grandes Éxitos. Tengo un accidente de coche a puertas de hacer una tourné. Y cuando estoy recuperándome, después de 7 meses, había una demanda brutal. Pero yo no tenía las fuerzas de físicas. Rosa Lagarrigue dice, tengo una idea, si te apetece hacerla, yo creo que puede ser estupenda para director. Y es con Ana Torroja. Ana acaba de sacar su primer disco, su primero, hacía 9 años que no hacía conciertos. Somos muy amigos, y entonces dije sí. Y me pareció que era una historia, una coherencia tremenda. Ilustraba lo mejor de, y que obviamente me permitía no cargar con toda la mano. Esa es la historia, fíjate. Terminando eso, yo ya me embarco en las otras historias, en Sereno, obviamente que es mi disco de vuelta. Qué buen disco. Estamos hablando al principio de la entrevista de lo clásico. ¿De cuánto pertenezco a lo clásico? Por lo bueno. ¿El cine? Por lo bueno. La gente me decía, ¿por qué no haces cine? Si lo estoy haciendo en música. ¿Velvetina? Y Velvetina igual. Velvetina se preparaba. Velvetina arrancó después de... Es decir, si tú coges Sereno y después Velvetina... Sí, sí, ahí. Tiene más coherencia, porque además lo hice con Antonio Cortés también. Tenía que haber salido después, pero dije en medio... Hay este proyecto que yo quiero hacer. ¿Yo? ¿Te queda claro? Sí, me queda clarísimo. Vale. Lo que no me queda nada claro es por qué no has elegido ninguna canción de Prince entre tus favoritas. ¿De quién? De Prince. ¿De quién? De Prince. ¿Cómo te atreves a nombrarlo? Estás loca, te va a demandar. Así, estás loca. Bueno, el artista antes conocido como Prince. Bueno, eso qué mala sí. experiencia tuviste con él, ¿no? En el programa de televisión. ¿Con quién? Con el señor este. Yo tengo una facilidad para olvidarme de los granos que me salieron. Bueno, no hubo entrevista. Fue una experiencia bastante incómoda, muy incómoda. Sobre todo porque fue una experiencia donde surgió una prepotencia. No puedo creer que seas tan correcto. ¿No lo vas a contar? No, me parece una vulgaridad terrible. Sí, se sabe además. No lo sabe la gente. Sí, sí. ¿Mejor entrevistar o ser entrevistado? Ser entrevistado. ¿Sí? Sí, yo no tengo ni puta idea de entrevistar. O sea, un desastre. Entonces, encontré una fórmula que era la de hablar. Entonces, esa fue la clave, o sea, charlas, donde no había nada de... Pero se hablaba de deporte, de cocina, yo qué sé, lo que surgiera. ¿Con quién te lo has pasado mejor? Con Yugo, ¿sabes qué? Artista Yugo. Y además trajo su libro de poesías, leí una poesía, etcétera, etcétera. Fue una... Bueno, con Madonna, por supuesto, porque además fue una complicidad absoluta y total, donde con Alejandro, la gente yo creo que descubrió en ese momento la relación de amistad que teníamos y de hermandad, ¿no? Con Rem, con Mike, los que luego he conseguido, vamos, he continuado una amistad, ¿no? Ha habido muchas. Nos vamos a marchar, nos queda muy poquito para irnos. Antes vamos a escuchar una de las canciones de las que estábamos hablando antes. Hoy no me puedo levantar. Yo cuando escuché esa canción dije, wow, aquí llega lo nuevo. Thank you. 40. El año más importante para los 40 principales, este nuestro aniversario y el vuestro, sigue adelante y tiene muchas más actividades programadas. Por ejemplo, el próximo 13 de julio tendremos una nueva cita con un básicamente 40. Hasta la fecha, los protagonistas, Red Hot Chili Peppers en el Guggenheim de Bilbao. James Blunt en el Espacio Movistar junto al Fórum de Barcelona hace muy pocos días. Pues los próximos serán King. El próximo 13 de julio y será en la capital del Turia, en Valencia concretamente, en la ciudad de las artes y las ciencias. Agenda 4040. Y precisamente hablando de básicamente 40, el próximo 2 de julio, a partir de las 10 de la noche, las 9 en Canarias, vas a tener la oportunidad de escuchar el concierto que ofreció James Blunt en el espacio Movistar del Fórum de Barcelona el pasado 15 de junio. Unos 700 afortunados tuvieron la oportunidad de ver un básico del artista revelación británico del año. Hola, soy James Blunt. Este domingo me escucharás en básicamente 40. Y justo antes de ese básicamente 40, una hora antes, a las 9, las 8 en Canarias, en los principales de los principales, en esta ocasión los protagonistas serán Iván Ferreiro y Coque Maya. Por una parte, el alma de los piratas y por la otra, el alma de los Ronaldos. Estamos ya, Miguel, en el tramo final del programa. Por último, el mejor recuerdo que asocias a los 40 principales. Has vivido muchos de estos 40 años, no todos, pero muchos con nosotros. El mejor recuerdo, no sé cuál es, pero uno de los recuerdos más cómicos es mi escape, creo que fue en Málaga, de un edificio de los 40 principales al otro edificio por encima. No podía ver, había como 3.000 personas abajo, yo no podía salir. Y me asomé tal, y había en ese edificio había una cosa de disfraces, y me disfracé de una especie como de monja para saltar y luego poder bajar y escaparme. El más cómico. Oye, ¿has estado alguna vez en algún gran musical de los de directo, de los aquellos míticos? ¿Cómo? Pregunto. Yo no lo viví. ¿Te has hartado? Me he hartado. ¿Cómo era aquello? Sí. Extraordinarios. Conciertos por la mañana, encontrándote con la gente. Con esa luz así. Y era muy bonito porque luego hacías tú y luego a veces te encontrabas. Ahí conocí, por ejemplo, a Sole, Presuntos Implicados. Me recuerdo el encuentro. O sea, mucha gente que de repente va apareciendo en la música en España, que es impresionante. Pero era un ambientazo, era espectacular. Celebraste con nosotros los 25. Y además fuiste el único que hizo doblete. Madrid-Barcelona, creo que te moviste de un escenario a otro en aquel macro concierto. Es verdad, cantamos al final todos, sí. ¿Cómo fue aquello? Pues bellísimo, porque estábamos, yo no sé si tendréis las imágenes, pero allí había un frente de línea que estaban los Mecano, Presuntos, no sé, había La Unión Dunkandú, exactamente, estábamos montones. Gabinete, exacto, muchísima gente. Extraordinario. Lo seguíamos por la radio, los que soñábamos con vivirlo alguna vez muy de cerca. Fue muy emocionante. Bueno, sabes que se ha hecho un estudio que dice que mentimos una media de 20 veces al día. En este ratito, ¿cuántas han caído? Mentira. Yo no, mentirte no te he mentido. Lo que sí puede que haya pasado, es que al cabo del tiempo uno va novelando. Miguel, lo sé. Un placer de verdad haber estado contigo celebrando los 40, de 40. Nos vamos con El Hombre Lobo. Ah, sí, otra gran canción. Y con Aroma Higuera. Muchas gracias. Es un placer, de verdad. Adiós. Sí, que se te quede esa nota. Nunca mejor me dice, hablando de perfume y hablando de música. Todos tienen nota.